Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, por fin la una. Hoy sí que os invito a que os sirváis un buen aperitivo y que brindemos por la semana tan intensa que hemos vivido, que es el Día Internacional del Laicismo, que es los derechos humanos, que es el clima. Así que poneos cómodos, cómodas, que el temazo de hoy no os va a dejar indiferentes. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Hoy dedicamos este programa a la conmemoración del Día Internacional del Laicismo. En años anteriores, Córdoba Laica ha organizado conferencias, charlas, mesas redondas, etcétera, siempre con público y presencial. Este año las condiciones impuestas por este virus de pandemia nos lo ha impedido. Esta emisión sustituye ese acto público y con un tema de gran interés, no solo para el laicismo, sino para la democracia y los derechos humanos, sociales y ecológicos en todo el mundo. Lo hemos titulado La Internacional del Odio, que es el título de la reciente obra del invitado de honor con el que conversamos hoy. Con él analizaremos la situación de las coaliciones de elementos ultraconservadores de partidos políticos y sectores religiosos con el capitalismo y en algunos casos con sectores golpistas de ciertas fuerzas armadas. Por desgracia, tendremos que hablar de esa situación en nuestro país, donde acabamos de vivir en el Día de la Constitución manifestaciones preocupantes y hemos conocido comportamientos claramente involucionistas de corte franquista. Hoy tenemos el honor de contar con Juan José Tamayo. Tiene un extenso currículum, así que os lo voy a resumir un poco. Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas y en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Además es profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid. Autor de más de 70 libros, conferenciante internacional, profesor invitado en diferentes universidades también a nivel internacional, miembro investigador del Instituto de Historiografía de varios institutos universitarios y secretario general de la Asociación de Teólogas y Teólogos, Juan 23, además de miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación. Y si, por si acaso os habéis quedado con las ganas, también vamos a tener el honor de contar con Aureliano Sainz, que es el coordinador de Córdoba Laica, nuestra asociación, y además catedrático de la UCO y colaborador habitual de Andalucía Digital, donde publica artículos en más de 13 diarios cuya lectura recomendamos. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Buenos días. Gracias, Juan José, por dedicarnos este tiempo que sabemos que para ti es muy, muy complicado con toda la faena que tienes. Y... No, pero... Nada de complicado, todo lo contrario. Es una parte muy importante encontrarme con vosotros y vosotras y tener un diálogo cordial, en sintonía y sin ninguna prisa ni preocupación más allá de conversar sobre este tema tan importante que es la Internacional del Odio. Así que estoy encantado y aparco cualquier otra actividad y me centro en vosotros. Pues bien, esa era la sería la primera pregunta, un poco para los oyentes. Definir un poco, decirnos brevemente la idea de ese título y de también el concepto que aparece de Cristo neofascismo. Pues sí, el origen de este concepto de Cristo neofascismo es en agosto del año 2019, que estaba yo impartiendo un curso sobre teologías del sur global, el giro descolonizador, en una universidad de Curitiba, Brasil, y en plena clase un alumno pide la palabra y dice, profesor, ¿puedo hablar? Digo, sí, sí, claro, por supuesto que sí. Dice, mire, en la iglesia, debía ser un sacerdote, no recuerdo, en la iglesia nos prohíben hablar de política y Bolsonaro está constantemente haciendo teología. Y yo, con serenidad, pero sorprendido al mismo tiempo y conteniendo la sorpresa, le digo, ¿pero qué pasa? ¿Que Bolsonaro es teólogo? Me dice, no, Bolsonaro no es teólogo, pero está todo el tiempo hablando de Dios y citando la Biblia. Y yo, con una serenidad pasmosa, le contesté, ah, entonces, ¿podemos decir que Bolsonaro es el teólogo del Cristo neofascismo? Y la clase prorrumpió en un aplauso que yo interpreté como apoyo a esta idea o a esta definición. Y así surgió precisamente el término Cristo neofascista, porque el Cristo fascismo sí existe. Lo creó la teóloga Dorotea Schöle el año 1970, es una teóloga evangélica alemana, una teóloga política de primera categoría, y lo creó para, en un libro que se titula Más allá de la obediencia, para definir esos pactos y esos acuerdos que hicieron durante el nazismo las iglesias protestantes y las iglesias católicas en Alemania con el nazismo, con Hitler, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo dije, bueno, pero lo que habría que hacer en este caso es incorporar la expresión neo, claro, porque si bien hay coincidencia en los planteamientos fascistas de Bolsonaro y de otra serie de personalidades como Salvini, el Trump y el presidente de Polonia y Orbán, el dirigente de Hungría, pero claro, hay elementos nuevos que hacen que el fascismo en esta situación tenga unas características peculiares, ¿no? Y así surgió precisamente el término Cristo neofascismo, ¿no? Uh-huh. Que yo considero que es una nueva religión que se caracteriza por esa alianza entre tres fenómenos o tres ideologías. Una, la extrema derecha política o la nueva derecha. Otra, los movimientos cristianos integristas, fundamentalistas, reaccionarios. Y otro elemento que converge en esta nueva religión del Cristo neofascismo es la economía ultra neoliberal. Es decir, que ahí convergen esos tres factores y dan lugar a este término que yo he creado. Fantástico. Juan José, soy Ana. Enhorabuena por el libro. Yo, la verdad, a todos os lo recomiendo. Me lo he devorado en 3 días y ha sido estupendo. Para concretar un poco, en España también yo creo que tenemos nuestra propia alianza cristo-neofascista. Si no es así, corrígeme. A cualquiera, por ejemplo, le puede venir a la cabeza, pues ya que estabas hablando de políticos ultraconservadores, pues Vox, o asociaciones como Hazte Oír. ¿Pero qué hay del resto de actores? ¿Qué papel pueden jugar la jerarquía eclesiástica, nuestra conferencia episcopal, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la monarquía, la judicatura? Cuéntanos un poco, o sea, esa alianza cristo-neofascista en España, ¿por quién crees que podría estar compuesta? Pues muchas gracias, Ana, por esta pregunta que me parece clave. Pero permíteme que antes me refiera a la situación de Brasil, porque esas alianzas que he indicado se refuerzan por el ejército, por ejemplo, un sector muy importante de ministros del gabinete o del gobierno de Bolsonaro son militares. Por la judicatura, no nos olvidemos de que Lula fue condenado precisamente para impedir que se presentara a las elecciones del año 2018 por el famoso juez Moro, a quien quien luego nombró Bolsonaro ministro de Justicia. Y junto a todos estos grupos y a esta alianza hay que situar pues a los sectores evangélicos que con esa fiebre de política pues han entrado con una fuerza extraordinaria y en este momento en Brasil tienen una representación, la bancada evangélica tiene una representación de cerca de 100 congresistas, ¿no? Uh-huh. Claro, fijaos que en este caso concreto de Brasil consiguieron en esta alianza, que yo no sé si es triple o quíntuple alianza, consiguieron el derrocamiento, llamado impeachment, el derrocamiento, el golpe uh-huh. militar contra Dilma Rousseff. Uh-huh. La imposición de un presidente, Temer, que lo recordáis sin duda ninguna, sí. que está preso por una serie de estrategias de corrupción impresionantes. Y luego, preparar el terreno al impedir que pudiera presentarse Lula, preparar el terreno para el triunfo de Bolsonaro. Ana, sí. ¿qué pasa en España? ¿Se puede hablar solo de una doble alianza entre Vox y los movimientos integristas católicos, como pueden ser ATEOIR, el Yunque, que es una organización clandestina, la Asociación de Abogados Cristianos, un sector de alguna manera de las comunidades neocatecumenales de Kiko Argüello, ¿no? Uh-huh. Pero es que yo creo que en esta alianza cristo neofascista hay otros factores, otros sectores, ¿no? Uh-huh. El primero, y está demostrado por esa carta que acaban de escribir y dirigir al rey, el ejército. Claro, decimos, todos los militares que han firmado la carta están en excedencia o están en la reserva o ya no están en ejercicio. Pero a mí me parece que eso es una cortedad de miras en el análisis, porque uh-huh. un sector importante del ejército actual coincide o conviene con esos planteamientos antidemocráticos y golpistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego me preguntabas por la jerarquía católica. Ahí también tenemos que pinchar el globo de que hay un sector importante de la jerarquía católica que ha cambiado de actitud en relación con el comportamiento, por ejemplo, de la época en que presidía la conferencia episcopal Rouco Varela. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en España, durante estos 7 años, no han aparecido obispos que estuvieran en la línea de Francisco, ¿no? En la línea uh-huh. crítica del neoliberalismo, hasta decir que la economía neoliberal mata, en la línea profética de denuncia de las injusticias, de denuncia de las situaciones de deterioro de la tierra y de la madre naturaleza, uh-huh. y no han existido. Entonces, ¿qué pasa, querida Ana? Que improvisan o crean una especie de obispo que se presenta como seguidor de Francisco, que es en la nueva cúpula de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Osoro, uh-huh. arzobispo de Madrid, y el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona. Pero yo creo que ninguno de los dos responde o continúa en la línea profética de crítica, de denuncia de la injusticia, de defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad, del Papa Francisco. Por tanto, hay que descartar que el cambio de paradigma se haya producido en España. Y yo acostumbro decir, la reforma de Francisco no ha pasado todavía los Pirineos. Y entonces, Juanjo. No, es que te iba, como estábamos ya comentando los diferentes actores, se nos queda el Consejo General del Poder Judicial o General de la Judicatura. Yo, bueno, te digo el Consejo por el bloqueo que tiene desde hace más de 2 años Y también nos gustaría que comentases un poco la monarquía, porque claro, trono y altar en España no se separan. Era un poco por saber si esos actores también te parece que pueden influir o no. Claro, bueno, constitucionalmente la monarquía no es católica, como bien sabes. Uh-huh. No son los reyes desde la Constitución del 78 no tienen ese reconocimiento o ese contexto de ser católicos, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que la monarquía, desde su instauración, después de la muerte de Franco, uh-huh, contó siempre con la legitimidad de la Iglesia católica. Y a mí me parece que la monarquía, por supuesto, el monarca que ahora nos está demostrando que ha sido una persona corrupta y que no nos merecemos un monarca de esa calaña, con todos los respetos, pues la monarquía yo creo que está jugando también un importante papel en este Cristo neofascismo, ¿no? Diríamos que de una manera activa, no, pero acaso con su silencio, con su falta de crítica de los sectores antidemocráticos que existen en nuestra sociedad, claro, y la judicatura, por supuesto. La judicatura es uno de los pilares fundamentales de esta tradición cristo neofascista. Pero no nos olvidemos de otro actor, muy importante, que es el Partido Popular. O sea, que ahí podríamos hablar de que en España el cristo neofascismo está conformado por una quíntuple o por una sexta alianza. Claro, detrás de todo esto pues están los legionarios de Cristo, está el Opus Dei, de una manera más silenciosa o más callada, pero en el fondo unos y otros colectivos pues son los que tienen la llave de la educación universitaria en España, de la universidad privada, uh-huh, y en el otro caso pues del mundo de la banca. Por tanto, me alegro mucho, Ana, de que me hayas llevado a este terreno de reconocer que esta alianza está muy extendida. Es como una especie de rizoma, una especie de planta que va extendiendo sus tentáculos por todos los poderes de la sociedad. Bueno, estupendo. Hay una en tu libro habla mucho de las manifestaciones comunes que hay de este odio. Hay una serie así, para hacer un poquito, sin demasiado spoiler, pero un poquito de divulgación para los oyentes. ¿Podrías definir un poquito cuáles son, de por lo menos comentar esas principales manifestaciones de odio? ¿A que las comente yo? No, solamente citarlas de alguna manera. Claro. A mí me parece que están muy bien definidas esas manifestaciones que se caracterizan precisamente por el discurso de odio, ¿no? Por ejemplo, toda la actitud frente a las mujeres, frente al feminismo, que es calificado de una cosa del diablo, frente al matrimonio igualitario, al que responden diciendo el matrimonio o es heterosexual o no es matrimonio, toda la tendencia a revertir la homosexualidad, a estar encerrados en el binarismo sexual, no reconociendo otras identidades sexuales, ¿no? Toda la defensa de la familia patriarcal, porque claro, cuando se habla de los movimientos pro vida, pues claro, puede ser confuso, porque se puede considerar que son movimientos que defienden la vida de las personas más amenazadas, que la tienen más amenazadas, no, pero es la defensa de la vida, si me permitís, antes del nacimiento y después de la muerte. Es decir, la vida del no nacido y la vida eterna una vez que la persona ha fallecido. Pero no observo que estos sectores pro vida defiendan con el mismo empeño y con el mismo ahínco la defensa de la vida de las personas que la tienen más amenazada o de los sectores más protegidos, ¿no? Por eso, queridos Ana y, y José Antonio, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Yo pienso que es una estrategia en la que no podemos caer, ¿no? Decir, bueno, pues lo único que hacen es estar en contra del aborto. No, no, el problema no es que estén en contra del aborto, sino que están, por sus prácticas económicas neoliberales y necrófilas, están en contra de la vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y luego, claro, el defensa de la familia, claro. ¿De qué tipo de familia? La familia patriarcal, en la que el pater familias tiene todo el poder y toda la autoridad sobre la esposa, sobre los hijos y las hijas y sobre la servidumbre, claro, porque buena parte de estos que defienden la familia y que van a las grandes manifestaciones, pues tienen también su servidumbre en la casa, que está sometida pues a la esclavitud del pater familia, ¿no? Y lo mismo, pues todas sus actitudes, yo creo que van a surgir ahora próximamente a raíz de la aprobación de la ley de la eutanasia, en defensa de la vida, a partir de ese principio de la imagen de Dios. Dice, Dios es el que da la vida y la quita cuando quiere, joder, perdón, pero eso se parece más a un señor feudal, dueño de vidas y haciendas, ¿no? Y, no sé, y hay muchísimas más manifestaciones que reflejan esta mentalidad integrista, integrista y reaccionaria. Por ejemplo, pues todo lo del veto parental, para oponerse a la educación afectivo-sexual de los niños y de las niñas. La idea de los inmigrantes, del quienes dijo el cardenal Cañizares, que por cierto, paréntesis, fue con discípulo riguroso mío, estudiando teología. Sí, señora Ana, sí, señora, tú ríete, pero empezamos la docencia teológica juntos y, e hicimos la tesis doctoral con el mismo director, Casiano Floristán, que decía, no he conocido, dice, de las 30 tesis doctorales que he dirigido, dice, no he conocido a dos doctorandos con una diferencia ideológica tan grande. Y eso lo decía antes incluso de que iniciara Cañizares pues su ascenso episcopal, su ascenso eclesiástico, ¿no? Y bueno, pues Antonio Cañizares, ¿recordáis cuando dijo aquello de cuidado, que no todos los inmigrantes son trigo limpio? Son como el caballo de Troya que entran en España y van a intentar cambiar nuestros valores. No sé, algunas de estas manifestaciones que tú me has preguntado, José Antonio, pues son las que yo intento desarrollar en este libro. Muy bien. Yo incito a los oyentes a que lo lean y completen, porque aquí no podemos decirlo todo. Hay otra pregunta al respecto de la situación que tenemos de COVID. Aquí se ha hablado mucho de la necesidad de reforzar lo público, de la solidaridad, la cooperación internacional. Parecía que eso, con esta crisis un poco sanitaria, nos venía un poco a hacernos reflexionar. ¿Y esto tú crees que realmente se está dando se está viendo más los intereses privados y la caridad más que esa racionalidad y la ciencia que tiene que hacer que la solidaridad y todo esto funcione? Bueno, muy importante lo que planteas, porque yo creo que hay ahí dos elementos fundamentales, ¿no? El primero, el mito que se ha caído, yo creo, de que España tenía el sistema de salud el mejor del mundo. No es verdad. ¿Cómo es posible que aún con todas las imprevisiones que queramos, la COVID se haya llevado por delante cerca de 70.000 personas? Bueno, pues eso indica que, aparte de que no nadie había previsto eso, pues que no teníamos el sistema de salud más acorde con situaciones extremas como la que se ha producido últimamente, ¿no? Luego, segundo, se ha descubierto cómo las residencias de personas mayores dejó de ser un espacio en el que las personas mayores vivieran su ancianidad felizmente, con una calidad de vida, pues son realmente instrumentos u organizaciones que están al servicio de los grandes intereses económicos, ¿no? Y que lo que buscaban era el beneficio más que el bienestar de las personas acogidas, ¿no? Y por tanto, las residencias de las personas mayores no respondían a unos intereses públicos y a unas necesidades de bienestar de las personas que ahí vivían, sino a unos espurios intereses privados de acumulación de bienes. Luego, en tercer lugar, pues bueno, también tenemos que decir que la COVID hasta el presente está demostrando el fracaso de la ciencia. Es decir, esa idea de que la ciencia es capaz de resolver todos los problemas, pues ciertamente yo creo que hay una concepción cientifista de lo que es la salud, pues que yo creo que debe ser revisable, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, se dice que la COVID afecta a todos los sectores sociales y no tiene distinción desde el punto de vista ni de clase ni de género. No es verdad. Hay sectores que están mucho más amenazados por la COVID que otros, y bueno, pues ahí tenemos que hablar, pues, de, por ejemplo, de las personas que viven en la mendicidad y personas sin techo, las personas de trabajos informales que no tienen ningún tipo de seguridad. A mí me parece que la COVID está revelando una serie de carencias desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la salud como servicio público, que creo que nos deberían ayudar a cambiar de paradigma o de orientación. Votamos y el 2 de diciembre tembló el socialismo, cayó el susanismo y el golpe solo hasta en Madrid. Ganó la derecha y se ha despertado el fascismo, y ya no tenemos a Olivia del Guadalquivir. Se sienta en el palacio de San Telmo esa derecha del pájaro negro, menudo y la cabeza tapada, la flecha y de la cruz enamada, con la camisa negra y corazón. Dejan que se ahoguen a su hermano y que como Pilato lavan su mano y tienen su conciencia con la oración. Esos racistas, xenófobos, homófobos y machistas que hablan de cruzada y de reconquista. Esa derecha franquista que a mi pueblo condenó, mi tierra no puede ni Bueno, y después de esta pausa musical, vamos a retomar la entrevista con Juan José Tamayo. Yo, para los que os apuntéis ahora, os recordaros que estamos comentando su libro, La Internacional del Odio, en el que explica maravillosamente la sinergia entre las instituciones religiosas que quieren recuperar el espacio perdido y los poderes políticos que reciben de ella la legitimación divina de Dios, que claro, es una sinergia maravillosa. Juan José, para concretar un poco en España, ¿no?, en nuestro contexto, nos gustaría que nos explicaras un poco por qué ese odio al laicismo y a la educación laica. Y en concreto, ¿cómo ves la ley CELAA aún en trámite y por qué ha tenido tantas reacciones cuando realmente no tiene un cambio tan profundo, ¿no? O por lo menos desde nuestro punto de vista. Sí. Bueno, primero, el odio al laicismo. Me parece que es la palabra más certera de la relación de los poderes públicos y de los poderes religiosos en España. Creo además que el libro tiene un capítulo que se titula así, ¿no? Sí. Contra el laicismo, y es un capítulo bastante largo, tiene 10 páginas, y luego las propuestas alternativas a los discursos del odio. Defiendo el laicismo, que no es incompatible con la religión. ¿Por qué el odio al laicismo en España? Uh-huh. Bueno, primero, es un odio muy localizado. O sea, no es el odio de la sociedad, sino que es el odio de determinados sectores, ¿no? Uh-huh. El odio de la jerarquía católica, que es la que considera que los valores laicos están en contradicción con los valores religiosos, cuando a mí me parece que unos y otros valores son complementarios, pero claro, como el nacionalcatolicismo es un sistema político, un modelo político que existe en España, pues bueno, desde los Reyes Católicos, o sea, 1492 es el comienzo del nacionalcatolicismo, con la expulsión de los musulmanes, la expulsión de los judíos y la expansión del nacionalcatolicismo hacia el mundo de América Latina, en la Vía Yala de las comunidades indígenas. Claro. Fijaos, por tanto, que durante 530 años, 528 años, la Iglesia Católica ha controlado el espacio público, la educación, las relaciones sociales y humanas, las relaciones de pareja, la sexualidad. Pues ese control se limita desde el momento en que se proclaman valores laicos no mediados por una ley superior revelada, por una divinidad legisladora, por unos representantes de Dios que no son representantes del pueblo. Claro, el laicismo pues es posiblemente una de las mayores amenazas para estos sectores de la jerarquía católica y estas organizaciones católicas, como la Acción Católica de Propagandistas, todos estos movimientos que hemos indicado. ¿Por qué? Porque se les quita toda influencia en la organización social, en la organización política y en la educación en valores. Pero Juan José, perdona, los profetas, por lo que yo te he entendido en el libro, muchos eran laicos en sí, el mensaje era laico, ¿no? Te quiero decir, o sea, Jesús, el mensaje de Jesús, el mensaje de Mahoma, o sea, ellos en sí eran más laicos que en lo que después ha degenerado sus iglesias o sus instituciones, ¿no? Claro, pero si ese es el problema, que yo te estoy explicando las razones históricas, Ana, en ningún caso las estoy justificando. Sí, pero sí, claro, sí, ten sí. en cuenta que esa jerarquía ha detentado todo el poder, se ha convertido, ha sido cogobernante, colegisladora, educadora absoluta y además cojudicializadora. Pues claro, cuando le va perdiendo todos estos poderes, pues reacciona con odio hacia el laicismo. Pero claro, hay que tener en cuenta que eso también es una ficción, porque a mí me parece que desde el año 77, que comienza la transición política, hasta nuestros días, la jerarquía católica sigue detentando un importantísimo poder en todos los niveles y en todos los ámbitos de la sociedad, Ana. Sí, es horrible. Y entonces, ahí, ¿cuál es el problema? El problema es que los partidos políticos gobernantes, la derecha, el centro y la supuesta izquierda, el PSOE, pues han sido rehenes de la Iglesia Católica y no han permitido que se estableciera un Estado laico conforme a los Estados modernos europeos y han seguido manteniendo relaciones de complicidad con la Iglesia Católica, precisamente manteniendo buena parte de los privilegios del franquismo. Por tanto, pues yo lo tengo que decir con mucha tristeza, ¿no? Y con mucha preocupación y con mucha indignación también. Y estamos todavía muy lejos del Estado laico en España y se sigue facilitando y reconociendo privilegios a la Iglesia católica, pero de una manera desmesurada. Por ejemplo, privilegios en la educación, privilegios en las cuestiones fiscales, privilegios económicos, hasta privilegios militares, cuidado, ¿eh? O sea, ahora mismo, bueno, desde hace mucho tiempo en España existe una vicaría general castrense, es decir, un arzobispo que se encarga de transmitir mensajes religiosos y prácticas religiosas al ejército. Imaginaos lo que eso supone, ¿no? El arzobispo militar es nombrado por el Papa a propuesta, no sé si del gobierno o del ejército en España, y luego todas las excepciones fiscales, todos los privilegios de carácter simbólico y representativo. Bueno, por eso digo que el odio al laicismo es un odio que no tiene fundamento, porque buena parte de los privilegios que conservaba, que tenían, lo siguen conservando. Y bueno, pues y ahí el problema, claro, como decía el otro, como hablaba yo el otro día con Aureliano, ¿no? Sí. Decía, claro, es que los jóvenes pues no se plantean el problema del laicismo, porque dicen, bueno, yo no soy creyente, yo no me guío por las normas de la Iglesia, yo tengo mi propia ética o mi propio código de valores y para mí la Iglesia no tiene ninguna importancia y las creencias no influyen en mi vida y en mi comportamiento. Pero claro, es que eso no es solo eso el laicismo, sino que el laicismo implica toda ruptura entre el poder religioso y el poder político, incluso la sumisión del poder religioso al poder político. Y ahora mismo sabéis perfectamente cómo están negociando los obispos con los distintos ministerios, pues para ver cómo se sigue manteniendo de una u otra forma la religión en la escuela, aun con la ley Cela, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si he dejado claro o he respondido correctamente, sí, a tu pregunta, Ana. Maravillosamente, maravillosamente, de verdad, muchas gracias. Nos vamos un poquito a nuestra tierra de Córdoba. Hemos visto que en tu libro cita a una serie de obispos, especialmente militantes en esta alianza que tú defines, y en concreto pues salen dos personas, como Demetrio Fernández o Javier Martínez, cita a estos dos que casualmente uno es el actual obispo y otro lo fue. Es que hay alguna cosa particular, un poco ya de anécdota, ¿no? Algo que haga que Córdoba tenga este tipo de obispos. Pues mira, no lo sé, yo no intervengo en el nombramiento de obispos, pero tiene razón. Es decir, los tres últimos obispos que han pasado por Córdoba, que todavía... Sí, me dejaba el tercero que ya hemos citado en otras veces porque tú no lo citas expresamente, por eso, Asenjo, ¿no? Asenjo, sí. No, si yo me refiero a Asenjo, sí. Asenjo, que ahora es arzobispo de Sevilla, sí. Luego sustituido por Javier Martínez, que es arzobispo de Granada, y ahora Demetrio Fernández, que venía de Tarazona, me parece, de una diócesis de Aragón. Pues la verdad es que es un trío realmente... ¿De ases? Es un trío, de ases no, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero es un trío poco recomendable para el ejercicio del pastoreo eclesial en una diócesis, ¿no? Sí, la verdad es que yo con los tres he tenido relación con dos. Y una relación, bueno, del compañero, el de Francisco Javier Martínez, fue compañero mío en los cursos de doctorado de la Universidad Pontificia de Comillas el año 72, 73, me parece, ¿no? Y luego, con Asenjo, tengo una relación bien conflictiva, porque Asenjo era secretario general de la Conferencia Episcopal Española, creo que entonces era obispo auxiliar de Toledo, cuando a mí me condena Roma con el apoyo de la Conferencia Episcopal por mi libro Dios y Jesús, el horizonte religioso de Jesús de Nazaret. Por tanto, de ambos puedo hablar con fundamento de causa, sobre todo de Asenjo. Pero el que se lleva la palma de todas las y barbaridades, de todas las irracionalidades como obispo y también como representante del poder religioso en Córdoba es ciertamente Demetrio Fernández. Sí, la verdad es que yo recuerdo que cuando gana el Partido Popular y hace pacto con Vox en Andalucía, pues escribe una pastoral. Sí, señor. Y donde bendice la alianza entre la derecha y la extrema derecha, ¿no? Sí. Creo que fue en la primera semana de diciembre de 2019. Y si me permitís, leo el texto de esa pastoral, en la que pone de manifiesto cómo es deseable que esta alianza de la derecha y de la extrema derecha se expanda y se extienda por España en las elecciones siguientes. El texto de Demetrio dice así: el vuelco electoral en Andalucía, producido el 2 de diciembre en las elecciones autonómicas, ha sido espectacular. De esta manera, en Andalucía se sitúa como pionera de un cambio social que esperamos en la sociedad española. Sí. No se puede estar contradiciendo la sensibilidad de un pueblo religioso y cristiano, un pueblo que pide respeto para sus tradiciones religiosas y está dispuesto a superar, a respetar a los demás. No se puede estar atacando la libertad religiosa impunemente, reclamando la propiedad pública de la mezquita catedral de Córdoba con argucias que no se sostienen ni por parte de los que las montan. No se puede ir contracorriente, queriendo construir un mundo sin Dios en el que caben todos menos el Dios que ha configurado nuestra historia. No se puede trocear España sin que eso tenga un precio político. No se puede pretender eliminar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, introduciendo leyes de ingeniería que descomponen la persona y destrozan la conciencia. No se puede eliminar la vida inocente al inicio, al final de la vida y esperar que encima los voten. los andaluces son sensibles a todo esto y han querido decir en las urnas cuál es el futuro que quieren para ellos y para sus hijos. Pero ahí no termina José Antonio y Ana la pastoral, sino que termina con un deseo político y religioso legitimador de la Iglesia y de la extrema derecha, a quien dirige su afecto y su bendición. Dice el final, que el vuelco en Andalucía sirva para una conversión a Dios y hacia los hermanos en este precioso tiempo de Adviento. Recibid mi afecto y mi bendición. Inaudito. Inaudito. Demoledor. Demoledor. El rezo. ¿Perdón? Sí, sí, que es demoledor, que es... Nos deja sin palabras, vamos. Bueno, ya lo conoció. Juan José, por ir... ya, o sea, es lamentable, pero se nos va acabando el tiempo. Pero me gustaría acabar un poco en positivo. O sea, sí. ¿Cómo podemos deconstruir un discurso del odio caracterizado por el antiintelectualismo, el carácter autoritario y el uso magistral de la propaganda, ahora llamadas fake news? ¿Qué podemos hacer para deconstruirlo? Un poco por acabar en positivo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hago también algunas propuestas en el libro sobre cómo se construye el discurso de odio y cómo debe deconstruirse. En primer lugar, perdonad un momento, porque yo creo que es importante esto que indico en el libro, no nos podemos cruzar de brazos y considerar que esto es un fenómeno contra el que no se puede luchar. Todo lo contrario. A mí me parece que no podemos resignarnos ante esta internacional del odio y mucho menos ante sus violentas manifestaciones. Y yo creo, y en esa postura estoy, y por eso he escrito ese libro, que no podemos legitimar los discursos y las prácticas de odio con el silencio, ¿no? No podemos callar ante los odiadores, ¿no? Ni dejarnos amedrentar por ellos, ni tener miedo a las represalias, ¿no? Sino que tenemos que eliminar toda connivencia con ese, con el odio, ¿no? Ya que cualquier signo de aquiescencia constituye un refuerzo de este, ¿no? Y por tanto, no hay que responder al odio con el odio, pero sí al odio con el rechazo explícito, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la internacional del odio tiene a veces mucho más poder que el propio modelo democrático. Y si no reaccionamos ante esa internacional del odio proponiendo alternativas de convivencia, de tolerancia, de respeto al pluralismo, de compartir, de convivir, pues ciertamente de reforzar la dimensión comunitaria y los valores de una ética cívica, pues claro, el odio se va a imponer en la sociedad, ¿no? Porque además yo creo que no se debe considerar el odio como algo natural e inevitable, porque no lo es, ¿no? Se trata de algo que se incuba, que se programa, que se cultiva, que se fomenta a través de múltiples mecanismos, ¿no? Y no se puede normalizar el odio diciendo es normal. La democracia tiene mucho más poder que todos estos discursos anti, ¿no? Bueno, pues yo creo que no podemos permitir que el odio se torne costumbre y que se instale en el imaginario social, ¿no? Y en este capítulo, precisamente, del libro, en el que hablo de las alternativas al odio, pues termino diciendo que hay que respetar el pluralismo, activar la cooperación, el respeto a las personas diferentes, el pluriverso afectivo sexual, la diversidad religiosa, la diferencia como derecho y el derecho como diferencia, ¿no? Y practicar algo que no tienen las personas odiadoras, ¿no? Que son el sentido del humor, y ahí sí que la gente, en Vox, ¿no habréis oído una expresión humorística en las intervenciones de Vox en el Congreso de los Diputados? Son discursos rígidos, discursos de una dureza impresionante, y junto al sentido del humor, la duda. El odiador, la odiadora, nunca dudan, sino que hacen afirmaciones totalmente contundentes, ¿no? Pues yo creo que la duda, el sentido del humor y las actitudes de convivencia, de diálogo, de respeto, de compartir y de contribuir también a una construcción de una sociedad interreligiosa, intercultural, interétnica y, en el ámbito en el que yo me muevo, interdisciplinar, pues creo que constituyen los mejores antídotos para desmontar los fundamentos de esta internacional del odio, ¿no? Y yo creo que habría que poner el acento en lo de la internacional, porque, como bien sabéis, todos estos sistemas, todas estas organizaciones de la extrema derecha política, del integrismo cristiano y del modelo ultra neoliberal, desde el punto de vista económico, están totalmente coordinadas y organizan sus grandes congresos internacionales donde se apoyan y se refuerzan, ¿no? Es decir, en el fondo, todos los sistemas de dominación que fomentan el odio están perfectamente coordinados. El capitalismo en su modelo neoliberal, el colonialismo en su forma neocolonial, el patriarcado en sus diferentes manifestaciones que pueden dar la impresión de que ya ha desaparecido, pero se mantiene. La depredación de la naturaleza, lo que llama la filósofa valenciana Adela Cortina la aporofobia. Pues todos estos movimientos son los que constituyen la internacional del odio, que son como esta especie de Goliat. Pero nosotros, como modestísimos, David, tenemos que organizarnos, coordinarnos y trabajar precisamente contra esta internacional. Y el movimiento, con esto termino, que a mi modo de ver, mejor organizado está y con una mejor orientación, el movimiento realmente revolucionario en nuestro tiempo es el feminismo. Y el ejemplo más claro son las manifestaciones del 8 de marzo. Y en esas manifestaciones caben las diferentes tendencias feministas, las diferentes corrientes ideológicas. Y el objetivo de este movimiento feminista no es solo luchar contra la discriminación de las mujeres y contra la violencia de género por odio a la vida de las mujeres, sino también luchar contra el sistema capitalista, que es el que ha convertido la sexualidad de las mujeres en un objeto de consumo. Y en ese sentido, pues invito a leer un libro que a mí me ha resultado fascinante, lo cito también en el libro, que es El neoliberalismo sexual. Mira, el neoliberalismo le viene muy bien el patriarcado precisamente para convertir a las mujeres en un objeto sexual que consigue pues una serie de beneficios económicos para el capitalismo extraordinarios. Bueno, estamos con el tiempo ya más que pasado y tú también tienes, por lo visto, una actividad ahora y no tienes mucho tiempo. Como última cuestión, cuando estuviste impartiendo la conferencia en Córdoba hace un año y pico sobre la Iglesia Católica en la Transición, creo que defendía, al menos yo así lo entendí, que en realidad no España, el Estado, sigue realmente siendo confesional. y desde, es decir, que el laicismo aquí parece que no cuaja. Desde tu posición de teólogo, que es como yo creo que podríamos terminar, ¿cuál crees que debe ser el comportamiento, si puedes dirigirte un poco, y la actitud a las personas que pertenecen a alguna religión para que esto cambie, para que de alguna manera estemos en una sociedad que siga la idea de que el respeto, la tolerancia, etcétera, que plantea el laicismo? Pues yo creo que habría que decir a las personas creyentes de las diferentes religiones y espiritualidades que no tienen razones políticas ni religiosas para oponerse al laicismo o para combatir el Estado laico y sus instituciones, ¿no? En realidad, el Estado laico tiene una función muy concreta en relación con las instituciones, ¿no? Y con las instituciones religiosas y las creencias, ¿no? Y es respetarlas, defender la igualdad de todas las religiones ante la ley, posibilitar su libre ejercicio y evitar cualquier tipo de discriminación o de privilegio. Y por eso creo que las personas creyentes deben apoyar el Estado laico. ¿Por qué? Porque es el marco político, cívico y jurídico más adecuado e inclusivo de las diferentes ideologías políticas, creencias e increencias religiosas, el espacio donde vivir de manera más respetuosa el pluralismo político, la diversidad cultural, y constituye, a mi modo de ver, la mejor garantía del ejercicio de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. Pero claro, el laicismo no puede quedarse en un marco jurídico y político, sin más, o cívico, ¿no? Sino que ese marco pues debe traducirse socialmente, ¿no? Ese marco tiene que aunar igualdad y libertad, justicia y solidaridad y democracia participativa en todos los ámbitos, ¿no? Y por eso a mí me parece que el laicismo tiene que tener un fuerte contenido social real, ¿no? Que cuestione a las clases privilegiadas y que proteja y defienda a las clases más empobrecidas. Y el laicismo, para que realmente sea igualitario, pues tiene que construir una sociedad no regida por el neoliberalismo que busca su propio interés y la acumulación de bienes, sino por un proyecto socialista que tenga esa capacidad de justicia social y al mismo tiempo de eliminación de las diferencias tan abismales que existen en nuestras sociedades. Juan José, de verdad que, bueno, agradecerte muchísimo el privilegio de haber compartido este rato con nosotros, y te quería despedir con una frase que tú parafraseas también en tu libro de Frida Kahlo, que creo que además ya pues le ponemos el broche final con lo que has mencionado al final también del feminismo, ¿no? Entonces, Frida Kahlo lo que dice es: reír me hizo invencible, no como los que siempre ganan, sino como los que nunca se rinden. Es que me ha encantado, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Esperamos que sigas mucho tiempo trabajando y aportando tu pensamiento tan interesante. Y cuando quieras compartirlo, ya sabes que tienes nuestras puertas abiertas siempre. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Son así, no podemos estar juntos como querríamos. Sí. Bueno, habrás oído como has visto la intervención de Juan José Tamayo. Y también conoces, porque también lo has leído, su libro sobre el que se ha centrado la entrevista. Y como coordinador de Córdoba Laica, nos gustaría que comentara un poco qué aporta y la importancia que puede tener este libro para el en este país, sobre todo en España, con para el laicismo. Y que nos comentes también, porque fue el otro día, reciente, el Día Internacional del Laicismo, nos comentes el manifiesto de Andalucía Laica al respecto. Sí, sí, de acuerdo, sí. Bien, yo tengo tomadas unas pequeñas anotaciones que las voy a seguir para que en este caso la intervención mía sea lo más rápida y lo más fluida posible. Fantástico. Bien, si queréis, comienzo. Sí, buenos días a todos. Una vez finalizada la interesante entrevista, quisiera indicar que en marzo del año pasado tuve el placer de presentar al teólogo y doctor en filosofía Juan José Tamayo en la sede en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía como acto previo a su conferencia acerca de la Iglesia en la Transición. Aunque en mi caso, y puesto yo tenía un amplio conocimiento de su pensamiento, dado que disponía de varios de los numerosos libros que ha publicado, me centré en cuatro de ellos que llevan por título La Teología de la Liberación, Razón, Religión y Esperanza, Teología del Sur y desde la Heterodoxia, Reflexiones sobre el Laicismo, Política y Religión. A los indicados habría que sumar su último libro, La Internacional del Odio, pero en este momento lo que más nos puede interesar de Juan José Tamayo es su abierta, defensa del laicismo, de la necesidad de que los estados sean laicos, tema que explícita o implícitamente defiende en la mayoría de sus publicaciones. Para no alargarme, quisiera presentar algunos párrafos traídos de sus libros con el fin de que entendamos en qué consiste el laicismo y los ataques que de modo continuo recibe. Dice, el laicismo es una filosofía social que defiende la autonomía de la política, del derecho, de las leyes de toda tutela o dependencia religiosa, y no acepta la injerencia alguna de la religión en la organización del Estado, en la gestión política de los asuntos públicos y en la conformación de la conciencia moral y cívica. Expresión abiertamente clarificadora de lo que es el laicismo en la práctica social. Sobre los ataques que continuamente recibe el laicismo, en este último libro que se ha estado debatiendo, La Internacional del Odio, podemos leer: otro de los ámbitos en los que coinciden no pocas organizaciones y partidos políticos de derecha y de extrema derecha con movimientos religiosos integristas es la condena del laicismo, de la laicidad del Estado y sus instituciones, así como de la oposición a la secularización y la defensa, por otro lado, de la confesionalidad, de la política, la educación, la cultura, etc. Más adelante nos dice: el intento de confesionalidad llega al extremo de identificar en determinados casos pecado y delito. En consecuencia, exigir que lo que la religión considera pecado debe ser castigado en el terreno penal. Tal como nos indica Juan José Tamayo, en un Estado laico, la ética cívica, que parte de la libertad de conciencia de todos sus ciudadanos, es la que debe regular los criterios normativos y políticos, estando por delante de la moral que nace de las distintas y diversas confesiones religiosas. Así pues, Tamayo continúa: en este sentido hay un deseo oculto y a veces manifiesto de imponer la moral católica a los representantes de la voluntad popular y a toda la sociedad, de legislar con el Código de Derecho Canónico en vez de con las leyes emanadas de los parlamentos, el nacional y los autonómicos, y de aplicar en la vida cívica una moral confesional en vez de la ética cívica. Bien, no deseo extenderme más en los argumentos que constantemente expone en defensa del laicismo. Solamente quisiéramos agradecer a uno de los más eminentes miembros de la Teología de la Liberación su sincero compromiso por el laicismo y la defensa de los numerosos derechos conquistados y los que tenemos que conquistar para lograr una sociedad plural, verdaderamente democrática y sin las tutelas de los aparatos eclesiásticos. Bueno, esto es en parte un poco el resumen que yo había realizado de la visión que tiene este gran teólogo Juan José Tamayo sobre el concepto del laicismo. Y si ahora os parece bien, paso a exponer un poco el comunicado que en este caso emitimos el 9 de diciembre. Vale, bien. Bueno, tengo aquí otras anotaciones que las voy a ir siguiendo. Una vez que he explicado el valor que tiene el laicismo, según el teólogo Juan José Tamayo, quisiera indicar que como todos los años Córdoba Laica y Andalucía Laica hemos celebrado en el 9 de diciembre el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, publicando un manifiesto cuyos puntos esenciales expongo a continuación. Reivindicamos el derecho de cada persona a poder desarrollar y expresar sus propias ideas y convicciones en plena igualdad y libertad. Defendemos la igualdad de derechos de todos con independencia de las convicciones o creencias, de modo que nadie pueda sufrir discriminaciones por ellas, reclamando que los poderes públicos trabajen por el interés general y el bien común, no para el beneficio exclusivo de algunas personas, grupos o entes privados. La crisis de la COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar lo público. De igual modo, la solidaridad y la cooperación internacional frente a los intereses privados y a la caridad, así como la racionalidad y la ciencia frente al avance de los irracionalismos y los fundamentalismos religiosos. Alertamos contra el control tecnológico masivo e interesado de las personas mediante nuevas formas de censura y de manipulación de las conciencias. Por otro lado, la nueva reforma educativa no avanza hacia un modelo de escuela pública única y laica que impida el adoctrinamiento religioso o de cualquier otra, naturaleza dentro de las aulas. Pedimos la derogación de la ley Mordaza, que socava una real libertad de expresión y manifestación. Apoyamos el proyecto de ley de eutanasia, que ampara el derecho de los ciudadanos a decidir en última instancia sobre sus propias vidas. En suma, exigimos un Estado laico en nuestro país, para lo cual es imprescindible la denuncia y derogación de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede del año 1979. Ahora, con respecto a nuestra tierra, en Andalucía es clara la falta de compromiso de las autoridades autonómicas y provinciales con la educación pública, mientras se favorece la extensión y los privilegios de la privada concertada, generalmente de cariz religioso y adoctrinador. Muchos ayuntamientos andaluces siguen subvencionando y promoviendo a las asociaciones religiosas, como las cofradías. La Iglesia Católica recibe diversas formas de trato de favor, como la exención del cobro del IBI, sin importar que se trate de inmuebles utilizados para actividades lucrativas, sean, por ejemplo, garajes, hoteles, locales, comerciales, etc. El escándalo de las inmatriculaciones alcanza con fuerza en nuestra tierra, siendo el caso de la mezquita de Córdoba verdaderamente paradigmático. También se sigue condecorando a vírgenes, santos y cristos, que por otro lado se exponen en espacios públicos. Igualmente denunciamos que diversas instancias públicas, tanto civiles como militares, continúen asistiendo a misas, procesiones y otros actos públicos. En definitiva, defendemos un Estado laico que suponga una real defensa de la libertad de conciencia, de la igualdad y del interés común, y que no privilegie a las confesiones religiosas tal como actualmente se da bajo el paraguas de Estado confesional. Bien, esto es en síntesis el comunicado que nosotros emitimos el 9 de diciembre y que he dado paso a su lectura. Muy bien. Así que con ello creo que cierro mi intervención. Sí. Muchísimas gracias, Aure. Qué pena tan breve, pero es que hoy nos hemos extendido un montón. Yo en este caso me lo imaginaba, porque yo tengo aquí 5 libros de Juan José Tamayo. Uh-huh. Y realmente es una persona de un conocimiento y de una formación grandísima. Y lógicamente, a medida que le fuera ir preguntando, bueno, su explicación iba a ser pues de alguna forma amplia, porque lógicamente a veces la capacidad de síntesis es bastante complicada. Pero bueno, ha sido un disfrute muy grande escucharlo, y verdaderamente para nosotros eso es un placer contar con un teólogo de tanto prestigio como es Juan José Tamayo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Hasta otra. Bueno, pues, hasta luego. Hasta la próxima, un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, como siempre, os invitamos a participar en nuestras Bueno, pues lamentablemente esto se acaba. Pues lamentablemente esto se acaba, pero como siempre os invitamos a participar en nuestras actividades y a colaborar con Córdoba Laica. Por ejemplo, difundir este programa es una excelente contribución. Para contactarnos podéis usar el mail cordobalaica@cordobalaica.org. O para, si preferís informaros y seguir las actividades de Europa Laica, también podéis entrar en la web laicismo.org. Si os queréis comprar el libro tan maravilloso del que hemos tratado hoy, que se llama La Internacional del Odio, de Juan José Tamayo, lo que tenéis que hacer es mandar un mail a info@metalibreria.com. info@metalibreria.com. Pues nada, os esperamos en la siguiente y esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Un abrazo enorme. Buen domingo. Bien, ¿no?